Quería informaros, amigos, de la situación del desalojo de la familia de Daniela. No sé si conocéis cuál ha sido la respuesta de la administración, del ayuntamiento, al asunto. Ellos han querido, digamos, guardar la forma para prevenirse de posibles actuaciones de la Fiscalía de Menores o del Defensor del Menor. En ese sentido, pues lo que han hecho ha sido ofrecer una pseudo solución que consiste en alojar a los tres hijos de Daniela y a Daniela en una pensión para que duerman, y al resto de las personas que no tienen dónde estar, que sigan en el puente. Eso significa que durante la noche, que es el momento en donde la temperatura es más baja, Daniela y sus tres hijos no estarán en el puente, están en un hostal hasta no sé cuánto, ni yo creo que la administración tampoco lo sabe. Puede que sea hasta mañana o incluso prolongarlo algún día más. Pero el resto de la familia, o sea, hasta 8 personas más, pues siguen en el puente, y durante el día también siguen en el puente los hijos y la propia Daniela. Esa ha sido la solución de la administración. Una solución puramente formal, pues para que el defensor del menor o la fiscalía de menores no actúe. Además, una solución que siempre suele hacerse, pues presionando a la familia ante la eventualidad de que los hijos puedan, digamos, ser acogidos o, bueno, de algún modo quitárselos de la custodia de los padres. Es una muestra más de la hipocresía del funcionamiento de las administraciones. Y esto no es solo un asunto de que en este momento esté la derecha en el ayuntamiento. Esta es la forma habitual de proceder, ha sido la forma habitual de proceder en otros casos de desalojo. Lo que distingue a la derecha de la izquierda en temas de desalojo es el lenguaje. No lo ha hecho. El lenguaje de la derecha es absolutamente despiadado y misericordia. No tiene en cuenta para nada la más mínima compasión, el dolor de las víctimas. El lenguaje de la izquierda es más cálido, más cercano, más entrañable, pero ambos hechos son iguales. Los dos proponen las mismas soluciones, porque dicen que no tienen recursos para enfrentarse al problema de la vivienda de estas personas, ni de estas personas ni de otras que viven en la calle, de los sin techo en general. La respuesta de la administración ha sido esa. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Pues hay dos tipos de respuesta. Una, que es el denigrar a las familias gitanas rumanas, considerar que merecen lo que tienen. Eso se expresa en los textos y en las respuestas que se da en Cordópolis, por poner un ejemplo. Y después hay otra respuesta muy interesante, las respuestas de aquellos colectivos, de aquellas personas que de forma libre, de forma espontánea, que no buscan, digamos, el aplauso, están haciendo muchas cosas. Quiero que sepáis que, por ejemplo, la delegación de migraciones, y en concreto y la persona que de alguna manera coordina estas funciones, que es Manolo Vida, está haciendo lo que se ha de hacer. Desde el momento en que las familias se alojaron en el puente, Manolo y supongo que también su equipo, pues empezaron a buscar alternativas, poniendo anuncios, visitando a inmobiliarias, hablando con los propietarios, informándose de las naves que en ese momento existían y buscando soluciones, sin encontrarlas, pero ellos han puesto todo su esfuerzo, todo su empeño en conseguirlo. Y eso pues debe estar ahí como un ejemplo de cómo se solucionan los problemas. Los problemas no se solucionan hablando, a veces hay que hablar, pero los problemas se solucionan sobre todo actuando. La solidaridad que interesa es la solidaridad activa, no la solidaridad teórica contemplativa. Y en ese sentido, pues hay que decir que el equipo de las personas que trabajan con Manolo y por supuesto el mismo Manolo, que es el alma de esto, están dando un ejemplo de cómo se tiene que actuar en situaciones como esta. Aunque los resultados no sean los deseados, aunque no se consiga lo que se pretende, pero eso es en eso consiste la solidaridad, en la acción, ¿eh? En buscar soluciones reales. Y ahí estamos. Esta mañana Manolo ha estado con ellos, con la familia, buscando naves, han visitado inmobiliarias, han visitado asentamientos, han estado toda la mañana buscando soluciones. Y en este momento, pues hay algunas opciones que no merecen, digamos, que todavía las comentemos porque están en el aire. Ya os iremos informando de todo esto. Un abrazo y gracias por vuestra atención.